Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Buenas, mi nombre es Geray de Eclectic Reactions y gracias en primer lugar a César de Onda Sonora por permitirme una vez más tener un programa dedicado única y exclusivamente a lo que se me pasa por esta cabeza llena de locura. Y vamos a empezar, para no perder más tiempo, con 3DWW Requiem First Movement de Pepo Salazar. Este es un corte extraído del nuevo disco que acabamos de sacar en Eclectic Reactions. Eclectic Reactions Records es el sello que, junto con Nathan Church, un compañero de Bilbao, mantenemos desde mayo del año pasado con diferentes referencias. Esta es nuestra quinta referencia, editada en cinta, en cassette, con 50 copias limitadas, y está a la venta desde el último día 20 de enero. Más tarde os daré más datos y ahora solo os propongo que disfrutéis con este corte extraído de Champtang, de Pepo Salazar. buenas de nuevo. Pepo Salazar es un artista multidisciplinar gasteiztarra, es decir, de Vitoria, y vive actualmente en París. Estará representando en la próxima Bienal de Venecia de Arte Contemporáneo en el Pabellón de España. Y bueno, es un artista multidisciplinar que viene trabajando desde los 90 en multitud de ámbitos, conocido dentro del mundillo, y ya ha expuesto diferentes obras en museos a nivel nacional, internacional, galerías, etcétera. Podéis encontrar más información sobre este artista en su propia página web, que os la comento a continuación. Es www.peposalazar.com, y el disco lo podéis encontrar para comprarlo, bien físicamente, si es que llegan a quedar copias de las cintas cuando escuchéis esto, o bien en digital, a través de eclecticreactionsrecords.bandcamp.com. A continuación presentamos el corte que cierra el cassette. Se llama Tanzerín 2 Extra. Es un pelín más agresivo que el anterior que hemos escuchado, más tirando hacia la electroacústica y una parte quizás un tanto cinemática, y espero que disfruten en vuestros rincones. Soon lying in the grave I'll be. Buenas, vamos allá con Etoilet de Pepo Salazar. Recordamos que es la quinta referencia de Eclectic Reactions. Podéis escuchar en la página de Bandcamp que os he comentado anteriormente todos nuestros releases. Este es el número 5 que por diversas causas hemos tenido que optar por sacar primero. La referencia número 4 vendrá ya el mes que viene, en febrero de 2015, con una cinta que está preparando un fiel compañero. Y recomendaros también pasaros por el, como os he comentado, por el Bandcamp para que peguéis un vistazo a todo lo demás. Si queréis conseguir una copia de la cinta, acabo de dejar algunas donde mi amigo Andrés Noarbe, en Rotor. Y bueno, vamos allá sin más demora con Etoilet y luego hablaremos un poquito más de otras referencias y otros proyectos que se están sucediendo en la capital vizcaína. Gracias de nuevo a César por darme esta oportunidad y con todos vosotros, Pepo Salazar, álbum Champ Tang, Etoilet, se llama el corte. Thank you. acabáis de escuchar Etoilet, un corte del álbum Chantang de Pepo Salazar con nuestro sello Eclectic Reactions, un álbum que a lo largo de 12 temas recorre en unos 50 minutos un viaje a través de la experimentación, el Dark Ambient y el drone, desde sonoridades grabadas, soundscapes, objetos diferentes, hasta trabajo en analógico, digital, para ofrecer un producto que del que la verdad, copiando personalmente cada una de las cintas con la duplicadora, cada vez que lo escucho me gusta más. Muy recomendable y espero que, los que quieran escucharlo lo disfruten. A continuación vamos con un corte de Neobot. Neobot somos Nathan Church y servidor, dueños de Eclectic Reactions, y que también tenemos nuestro proyecto de una especie de tecno experimental de corte ambient bastante lento, con toques generativos y sintes oscuros. Y bueno, vamos a poner ahora mismo un extracto de un directo que presentamos para Distopia, de lo que hablaré próximamente, y a pesar de su duración, espero que disfruten intensamente en vuestros rincones. escuchábamos el extracto del directo de octubre del pasado año de Neobot. Podéis encontrar más información nuestra en soundcloud.com/neobotoficial, oficial con doble F, y también podéis encontrar más información nuestra, obviamente, en nuestra página de Bandcamp, que se llama, fíjate, neobot.bandcamp.com. Vamos a continuación a hablaros un poquito de otra referencia que se llama In Absentia. Es la segunda referencia de Eclectic Reactions, realizada por Triames y Substack. Triames es un artista bilbaíno con varios álbumes y en sellos interesantes y más que está por venir. Kostas Staikos es otro artista griego. Se mueven ambos por una vertiente más dub, con reminiscencias experimentales en lo que vamos a escuchar a continuación. Y bueno, comentaros también a modo de chascarrillo que es un álbum que realizaron entre los dos, pero que jamás se han visto ni conocido. Simplemente, pues bueno, trabajaron gracias a la red de redes. Es nuestra segunda referencia, como comentaba, editada ya en septiembre del pasado año. La podéis encontrar en nuestra página de Bandcamp y es el tema que abre el EP, titulado In Absentia, y el corte se titula N. Con todos vosotros, Triames y Substack para Eclectic Reactions. escuchábamos N del disco In Absentia de Triames con Substack. Recordaros que podéis adquirirlo a modo Name Your Price en nuestra página de Bandcamp. Y vamos a continuación con un tema titulado Human Orbit, de un disco titulado Matter y de un artista llamado The Roofman. The Roofman es el seudónimo que utiliza Alejandro Moreno para su primer proyecto en solitario, muy influido por la ciencia ficción, las películas anime, el universo cómic y un profundo sentimiento de decepción con el ser humano y su comportamiento. Este disco salió el 24 de enero para un sello amigo y recomendable que se llaman Seven Moons, perdón. Es un sellito que nace ya en el 2012 con referencias muy interesantes, como la última de Godazos, que me encanta. Y bueno, podéis escuchar y adquirir a través de su página en Bandcamp este trabajo de Roofman. Comentar también que The Roofman es un prolífico artista que ya sacó con Eclectic Reactions nuestra tercera referencia, con su acompañante de proyecto. Es un proyecto formado por dos personas y ellos sacaron Angle X, sacaron nuestra tercera referencia titulada Vertex. Ahora vamos a escuchar lo que ha compuesto para Seven Moons, titulado Human Orbit, y que creo sinceramente que es un muy buen disco de drone ambient experimental y que espero que disfruten como lo he hecho yo. Con todos vosotros, The Roofman, Human Orbit. pasamos a continuación a lo que es fue, mejor dicho, la segunda referencia física en formato cassette, limitada también a 50 copias, de las que soy un afortunado poseedor al menos de una de ellas, de la mano de un sello que me encanta, Atrocious Symphonies, vino este álbum de Half Mute, acá Groove, Roberto. Poco se puede decir ya de la figura de Groove en la música electrónica nacional. Y bueno, este corte se titula Vuelo, parte 2, del disco Organized Signal Artifacts. Y bueno, a destacar también el interesante artwork por parte de Miguel Ángel Martín. Y bueno, recomendar encarecidamente este sello, Atrocious Symphonies, que podéis encontrar fácilmente en su página de Bandcamp, atrocioussymphonies.bandcamp.com, Symphonies con Y la primera, por si acaso, a los no angloparlantes. Es un sello bastante interesante porque, tiene una pequeña parte más destinada al diseño y a productos, pósters, etcétera, muy interesantes, con un diseño bastante, bastante currado. Y, con 4 años de vida, van ya por su quinta referencia en breve, con un par de recopilatorios maravillosos. Otro disco del proyecto de Carlos Suero como Godafos, este Organized Signal Artifacts de Half Mute, y del que vamos a escuchar el corte titulado Vuelo Parte 2, que espero os guste. Thank you. Espero que os haya gustado este corte de Halfmute para Trocio Sinfonis y vamos a despedirnos ya con un corte titulado Restos de un naufragio de Fernando Carballo. Fernando Carballo es un artista bilbaíno con muchos acás, muy prolífico en su producción, desde el ambient hasta la IDM, pasando por el house más depurado, la experimentación, o los bombos y las estructuras más oscuras, como en el proyecto que tiene junto con Triames titulado The Sotanist. The Sotanist estuvieron recientemente actuando en Dystopia Club, otro de los proyectos en los que estoy inmerso, un colectivo de 6 personas maravillosas que cada 2 meses organizamos un evento de tecno en Bilbao. Y bueno, vamos a cerrar con este tema más ambient de Fernando Carballo, que espero que disfrutéis. Se titula Restos de un naufragio. Recordaros y dar las gracias a César por permitirme estar aquí. Recordaros que podéis encontrar toda esta información en la página de Onda Sonora. Y disfrutad con don Fernando Carballo, este Restos de un naufragio, y hasta la próxima.